Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y veníamos dialogando con el doctor Norberto Liwiski, que integra el Comité para la Defensa de la Salud y los Derechos Humanos, focalizándonos en un punto muy preciso. ¿De qué manera la falta de salud, la nutrición insuficiente, tiene un efecto determinante en el fracaso escolar de nuestros chicos? Yo creo que deberíamos ser muy cuidadosos y muy responsables, dado que la identificación del factor disociado del resto de causantes de dificultades o déficit educativo no es sencillo de separar. Me refiero, los grupos socialmente más pobres, con mayores niveles de exclusión, suelen ser los que en su hábitat tienen las peores condiciones ambientales o de saneamiento y de calidad de agua. No solamente en el medio urbano, sino también en el medio rural. Uno de los problemas nuevos que hemos encontrado es en comunidades que han quedado en zonas marginales a la expansión sojera en el país, donde más allá del producto que se cultiva, existe un alto grado de toxicidad para la población respecto de los diferentes productos químicos que se utilizan para mejorar la producción de la agricultura. Bueno, en estas poblaciones, efectivamente, ya no solamente hemos encontrado el déficit que mencionábamos hace un principio, sino también la aparición de enfermedades de más alta y más grave complejidad, que están requiriendo, por supuesto, de miradas desde el punto de vista médico de más alta rigurosidad. ¿Cómo decirle respecto de los números? Yo creo que nosotros tendríamos que asumir que el desgranamiento escolar que en nuestro país se distingue según zonas de mayor o de menor desarrollo y los índices, por lo tanto, de repitencia, de sobriedad y de abandono están muy ligados a las condiciones económicas y sociales, son las que generalmente confluyen con las condiciones ambientales inadecuadas. Entonces podemos decir que en poblaciones de más alta vulnerabilidad educativa, combinadas con los factores de riesgo que hemos mencionado, encontramos en números aproximados entre un 20 y un 30% de abandono escolar antes de cumplirse los 15 años. Mientras que en poblaciones de menor vulnerabilidad social y ambiental, estos índices tienden a descender. Creo, por lo tanto, que en la multicausalidad no es sencillo establecer una categoría de registro cuantitativo, pero sí de un alto grado de capacidad de análisis cualitativa sobre el fenómeno de del proceso educativo respecto de la calidad del medio ambiente. Ha sido muy claro, doctor, con respecto a esto. Es una realidad sumamente preocupante. Creo que tenemos distintos niveles de responsabilidad, cada uno de los que estamos justamente en la tarea de defender derechos. Y yo le agradezco mucho su participación. Me quedo realmente sumamente preocupado por los números y por el universo que abarca de niños y personas en la Argentina con esta problemática. Sé que la Defensoría del Pueblo de la Nación está trabajando, incluso hubo un estudio que determinó que el 52% de los niños argentinos que viven en zonas de riesgo ambiental mayoritariamente está ubicada en la zona norte pobre de nuestro país y en el conurbano bonaerense, lo cual está bastante focalizado, por lo menos geográficamente, en esos lugares. Y quisiéramos un concepto suyo de qué debemos hacer cada uno en el lugar que nos toca para que esta realidad comience a revertirse. Sí. Yo creo que en primer lugar es imprescindible evitar la conducta de naturalizar la convivencia con las condiciones medioambientales desfavorables. La suerte de resignación que muchas veces imponen estas condiciones ambientales genera una respuesta, cada vez más pasiva, y por lo tanto el perjuicio es cada vez mayor. De modo que en primer lugar creo imprescindible una alta difusión del tema, un aumento de la sensibilización y la movilización social respecto del mejoramiento de las calidades medioambientales, sobre todo aquellas que provienen de fuentes contaminantes, que a su vez, y desgraciadamente esto no es producto de una o dos situaciones, está muy extendido, generalmente estas condiciones se sustentan en beneficios, en lucros inescrupulosos de quienes, en lugar de invertir para una calidad productiva, prefieren que sus inversiones vayan cercanas a la posibilidad de que la ganancia vaya en perjuicio de la salud de los niños. En segundo lugar, estimo que existe la necesidad de que las políticas públicas, tanto nacionales, provinciales como municipales, vayan progresivamente elevando los estándares con los cuales se garantice la calidad medioambiental y por lo tanto la rigurosidad de los controles, tanto en la utilización, en este caso por ejemplo como mencionábamos antes, de fertilizantes o algún otro tipo de agrotóxicos, no puedan ser parte de el agronegocio, independientemente de proteger la calidad de la salud y de vida de niños y sus familias en las zonas rurales. En tercer lugar, creo que el desarrollo urbanístico nos está exigiendo que las grandes concentraciones que en los últimos tiempos han tenido evidentemente puntos de avance en cuanto a utilización de agua potable y redes cloacales, todavía nos está dejando un déficit muy importante, y sobre estas realidades es preciso aumentar la inversión de modo tal de que los habitantes aún de las zonas de más alta concentración urbana, pero también de alta vulnerabilidad y pobreza, tengan a su vez la garantía del mejor medio ambiente, la mejor utilización del agua y, por supuesto, contar con garantías de que las fuentes contaminantes están bajo control. Creo que son tres medidas que es posible adoptar, y creo que la primera de ellas, un gran rol lo cumplen los medios de comunicación, una información seria. La investigación científica en este sentido cumple también un rol muy importante. Creo que el mundo académico tiene y tenemos como parte de él que prestar especial atención y atender que el enfoque de derechos humanos tiene en este sentido una necesaria extensión a los derechos consagrados como a la salud, como al derecho a la educación, tiene que extenderse el derecho al medio ambiente sano como una base insustituible para mejorar la calidad de vida. Bueno, ha sido muy amable y le agradecemos muchísimo, doctor Norberto Luisqui, por este esclarecedor aporte, también por su actitud comprometida con respecto a este tema tan acuciante y tan sensible, y lo vamos a convocar en otra oportunidad para ver cómo sigue esta cuestión y si hemos logrado en conjunto poder comenzar a revertir esta tendencia. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes por esta amable conversación y por supuesto quedo a su disposición. Muchas gracias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.